Hola, soy Gemma Mayat y esto es Camino a JPod. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas otra semana a Camino a JPod, a un nuevo capítulo de este podcast en el que recorremos junto a ti esos pasos que nos separan de las próximas jornadas nacionales de podcasting en Madrid. Y como siempre, pues ya sabéis que quien os habla es David Mulé y que está acompañado hoy de nuestro querido compañero Jorge Marín. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, muy buenas. Pues aquí mano a mano con un nuevo camino a JPod, con la web de JPod, en fin, con el trabajo de todos, de toda la semana. Siempre liados, esto no para hasta octubre, no va a parar. Y después tampoco. Y después de octubre tampoco. Hoy contamos con una invitada, con una compañera de la organización de las JPod, de estas JPod 18. Y es nuestra querida Gemma Yats, que ya la escuchábamos al principio. ¿Qué tal, Gemma? Muy bien. Como Jorge decía, sin parar y con muchas ganas de que llegue octubre y hacer este camino a JPod con vosotros. Qué poquito queda. Ya va quedando muchísimo menos. Ya va quedando mucho menos para estas jornadas nacionales de podcasting. Hoy el que se nos cae es Fran Izuzquiza, que no está hoy con nosotros, pero, como decíamos, tenemos a nuestra querida Gemma Yats, porque además hoy vamos a hablar de una parte que a ella le toca muy de cerca, y son los patrocinios, los patrocinadores de las JPod, porque poco a poco vamos sumando más gente a esta familia del podcasting, a esta familia de la JPod 18 Madrid, y en concreto, pues Gemma nos va a hablar sobre, pues, sobre los patrocinadores que están llegando a estas jornadas. Efectivamente, me complace especialmente estar hoy aquí para presentaros a algunos de los patrocinadores que están ya con nosotros y cómo no podía ser de otra manera, estará con nosotros en esta edición de JPod iVox, que todos conocemos y conocéis muy bien. Y bueno, simplemente puedo decir que estad muy atentos a las entradas de la web y próximamente descubriréis más de la presencia de iVox en estas jornadas, ¿no? iVox, que seguramente a mucha gente le suene porque está escuchando este mismo programa a través de iVox, porque este podcast se puede escuchar en esta plataforma, lógicamente. Efectivamente, iVox es, yo creo, la plataforma donde más podcasts se albergan en lengua hispana, si mal no recuerdo. Sí. Bueno, yo creo que no sé cuántos podcasts tendrán en iVoox, pero es una barbaridad de podcasts la que tiene la plataforma iVoox, y yo creo que sí, que el título de mayor plataforma de podcast en castellano a nivel mundial, yo creo que le corresponde totalmente. Así que, pues encantados, ¿no?, de que estén un año más también apoyando las JPod, en este caso las JPod que organizamos, las JPod 18 Madrid. Mira, esa pregunta se la podemos hacer este mismo octubre, cuando vengan por allí, ¿cuántos podcasts hay en total en iVoox? Sí, cierto. Yo, como siempre, cojo papel y lápiz y apunto la pregunta. Luego también, pues bueno, nos han llegado más patrocinadores. No solo iVoox se ha unido a esta familia JPod 18 Madrid, sino también sumamos otro, hace muy poquito, se nos sumó otro patrocinador más. Se nos sumó otro miembro a la familia de patrocinadores de JPod y en esta ocasión son Olympus. Olympus, que a tanta gente le sonará por esa faceta de cámaras de fotos, de equipamientos médicos, de microscopios, pero la parte que nos atañe y que estará presente en estas JPod es la parte de sonido y grabadoras de voz, o en este caso de audio. La verdad es que es muy interesante porque yo desconocía todos estos datos a nivel de tanto que abarcaban, ¿no? Yo creo que todos siempre pensamos en las cámaras de fotos, pero no, tenemos que pensar en grabadoras y en el sonido y en la calidad que nos puede ofrecer en nuestros podcasts, ¿no? Y la verdad es que pues, esta empresa multinacional, japonesa de raíz y afincada en este caso aquí en España, en el Hospitalet de Llobregat, estará presente en las jornadas, en los dos días, de maneras, bueno, yo creo que de maneras distintas en ambos días Y puedo desvelaros que, bueno, de una manera u otra, podremos probar y conocer sus productos de primera mano y muy bien acompañados. Y más cosas que están por confirmar, ¿eh? Siempre, Jorge, siempre dejamos a la gente, en este caso no está Fran, pero siempre dejamos a Fran y a los oyentes con la miel en los labios con más cosas que se confirmarán más adelante. Efectivamente. Sí, yo poco a poco, yo como parte del equipo de patrocinios, os iremos dando pequeñas pildorinas para que, bueno, pues tanto en este caso iVoox como Olympus podáis anunciar estas novedades que van llegando y que esperamos que os tengan un poco en vilo. Y otro patrocinador que no podía faltar, evidentemente, en estas jornadas nacionales de podcasting es la Asociación Podcast, Jorge, que año tras año pues siempre está ahí detrás, ¿no? Efectivamente, la Asociación Podcast es una parte muy importante de todas y cada una de las JPod. Recordemos que es la asociación que elige, o una de las asociaciones que eligen, donde se van a celebrar las JPod del año siguiente, por así decirlo, es donde, digamos, se hace esa votación. Y como parte de esta organización, ¿no?, esta colaboración que hace con las JPod, pues tendrá un papel bastante importante también. Recordemos que siempre celebran una de sus asambleas anuales dentro de las JPod, que todavía no sabemos el día concreto. También son los encargados de elegir uno de los directos que disfrutaremos en los Teatros Luchana, uno de los directos de podcast, y además también tendrán un papel importante en el colofón de las JPod, porque dentro de nuestra gala de premios entregarán su novena edición de los premios de la Asociación Podcast. Como decía antes, ellos son los encargados de elegir uno de los directos y van a estar en la gala de premios. Y otros que también van a estar en la gala de premios es la Asociación de Escuchas o de Oyentes de Podcasting, Asespod, que también tiene el privilegio de poder elegir uno de los directos que disfrutaremos en estas jornadas, y también entregarán el premio del mejor podcast del público, entregado por la Asociación de Escuchas, Asespod. Recordad, cuando se publique este podcast, si no me equivoco, es el lunes día 10 de julio. Tenéis 5 días para elegir vuestros 5 podcasts favoritos como oyente. Si entráis en asespod.org, podréis nominar a vuestros 5 podcasts favoritos hasta el día 15 para que entren en la fase final, esa fase final donde solamente 11 podcasts podrán ser los que optarán al premio, que solamente es uno. Entonces, apoyad a vuestros 5 podcasts favoritos para que entren en esa fase final y luego podáis votarlos para que sean los ganadores de este año. Es una pena que no tengamos a Fran aquí hoy, porque uno de los podcasts donde participa él habitualmente fue el ganador del año pasado. El año pasado ganó la Escóbula de la Brújula y Fran Izuzquiza fue el encargado de recogerlo. No sé si por aquel entonces ya era parte de la Escóbula o no, pero ahora sí que actualmente sí que lo es. Así que veremos a ver si renuevan este premio o si son los encargados de entregarlo. Sí, por aquel entonces era productor, si no me equivoco, de La Escóbula, y en este caso, ahora, a día de hoy, es el presentador de La Escóbula de la Brújula en Podium Podcast. O sea que vamos, está bien. Y luego, por cierto, lunes 9, o sea que mira, un día más tienen para poder votar. Ah, pensaba que caía en viernes el 15, pero no, es el sábado, día 15. Otro dato, domingo. No quiero meter presión, yo no es mi intención meter presión, mis compañeros saben de qué hablo. Pero quedan menos de 100 días para JPod 18. Eso no es nada, ¿eh? O sea, que ya podemos ir poniendo crucecitas en el calendario. Yo ya las estoy poniendo, no digo más. Hombre, marcados todo en rojo totalmente, esos 5 o 6 de octubre, por supuesto, Teatros Luchana aquí en Madrid, en el centro de Madrid, desde el corazón de Madrid, para organizar estas jornadas nacionales de podcasting. Eso está marcado en rojo ya desde hace tiempo, pero es que ahora lo tenéis que marcar en rojo, pero con un cuadro ahí bien grande para que no se os pase la fecha y os hagáis con la entrada, que todavía nos quedan unas cuantas, ¿no, Jorge? No sé si nos quedarán muchas, pero todavía pues sí, mira, cuenta. Me voy a guardar esa pildorita para luego, vale, porque tengo el número aquí delante, pero no quiero meter tampoco mucha presión, porque va a aumentar. ¡Ostras, madre mía! Yo solo tengo que añadir que esta semana recibíamos en las redes de las jornadas que la gente las estaba intentando conseguir y que, bueno, que iban viendo que quedaban menos, ¿no? Que cada vez estaba costando un poco más, así que me parece muy guay que se hagan eco de esto y de que nos las quitan de las manos. Sí, comentaban por Twitter, si no me equivoco, la semana pasada, que se habían llevado un susto a ver el número que quedaban, y hace una semana, o sea que ahora mismo quedan menos todavía. Luego comentamos el número total. Vale, luego recuérdamelo, porque desde luego que es algo muy importante que lo sepan los oyentes, que cada vez van quedando menos entradas para estas Jornadas Nacionales de Podcasting, que cada vez va quedando menos tiempo para las Jornadas Nacionales de Podcasting, y que eso, os esperamos, porque va a ser muy, pero que muy interesante. Vais a aprender mucho. Yo estoy convencido de que estas jornadas van a servir para aprender mucho. Y una de las confirmaciones, ojo, que ya vamos con las confirmaciones, que mucho le gustan a los oyentes, por supuesto, porque están interesados ya para saber qué se van a encontrar en estas JPod 18 Madrid. Y podemos anunciar ya que va a haber una mesa redonda, que se va a hablar sobre el papel del podcast en el periodismo, los hitos para el siglo XXI. Ojo, que esto a mí como periodista me gusta, me interesa muchísimo, y evidentemente como podcaster también. O sea que yo creo que muy, pero que muy interesante. Es una pena que no esté Fran también, que Fran también es periodista, pero yo creo que va a ser algo muy interesante. Y de hecho ya podemos confirmar, Jorge, dos de los asistentes, de los ponentes, digamos, de esta mesa redonda. Eso es. Nos gustaría ya, digamos, anunciar el panel completo, pero por desgracia no podemos, pero bueno, os dejamos un adelanto ya. La primera de las integrantes de esta mesa redonda es Cristina Mitre. David, ¿qué nos puedes contar sobre Cristina? Pues mira, Cristina Mitre es periodista, es autora de Mujeres que corren, todo lo que necesitas saber sobre el running, y Correr es vivir a tope de power. Ha sido directora de belleza de las revistas InStyle, Elle, y también dirigió Women's Health para España y Portugal. En el año 2012 puso en marcha su proyecto digital de Beauty Mail. .es, elegido en 2018 como mejor blog de belleza y estilo de vida por 20 minutos, al que ahora se dedica en exclusiva mientras colabora para otros medios como Elle, Mujer Hoy y Cosmopolitan. Recién llegada al mundo del podcasting, su podcast homónimo sobre belleza y estilo de vida saludable se posiciona todas las semanas en el top 10 de iTunes y ya supera las 300.000 descargas con tan solo 17 episodios. Es gran promotora de la actividad física entre las mujeres, lidera desde 2011 Mujeres que Corren, el primer movimiento de running femenino 2.0, que ya cuenta con una beca de investigación junto a la Fundación 1 entre 100.000, para sacar adelante el que será el mayor y mejor estudio hecho hasta la fecha en España sobre cáncer infantil y actividad física. ¡Ojo, eh! ¡Ahí es nada! ¡Wow! Sí, sí. Ahí es nada. Y menudo luego, palmarés. Sí. Ya quisiera yo. Hombre, así de entrada es como de wow. No sé si me dan ganas de empezar a ir corriendo, ¿no? Para llegar a estas JPOT en condiciones. Claro. Y por eso cuando le decimos a la gente que se haga ya con la entrada, que corra, porque ya van quedando pocas, pues mira, pues esto de correr les viene muy bien. Y luego por otro lado tenemos otro confirmado más. Efectivamente, tenemos también en este panel del papel del podcast en el periodismo, hitos para el siglo XXI, a Enrique Bullido. Enrique Bullido es periodista desde 1995 y desde esa fecha ha trabajado para diferentes medios como ABC, Onda Cero, OTR Press, El Economista, y actualmente es redactor jefe los fines de semana en la agencia de noticias Europa Press. Además, compagina su puesto en esta agencia impartiendo clase en la Universidad Carlos III de Madrid, concretamente en el Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Como dato curioso, yo sé de buena tinta que ha impartido alguna que otra clase sobre podcasting en la facultad. Podemos conocer un poquito mejor a Enrique visitando su página web enriquebullido.com y sobre todo escuchando su podcast, que viene muy al hilo de esta mesa redonda. El podcast se llama Escuela de Periodismo y es un lugar de encuentro para hablar de periodismo, lógicamente, de nuevas herramientas, tendencias, de la actualidad de los medios de comunicación y para recordar los principios básicos de esta profesión. Un podcast para periodistas, para estudiantes de periodismo, para aquellos que estén pensando en lanzar su proyecto periodístico o podcast, yo lo dejo ahí, y para cualquiera que quiera conocer cómo funciona por dentro esta profesión. Así que completamos este panel, o al menos de momento lo dejamos ahí a mitad con estos dos grandes ponentes. Sí, Totalmente, totalmente. Y bueno, y ya sabemos, y bueno, ya sabéis, ya lo hemos dicho, que todavía quedan confirmaciones por llegar, no solo de otras charlas, de otras mesas, de otros talleres, de otras cosas en general, sino también de integrantes de esta mesa de periodismo, en el que, bueno, pues se va a hablar sobre periodismo de investigación, entrevistas, cuáles son los estándares, por qué funciona, semejanzas y diferencias, porque es cierto que el lenguaje periodístico en podcasting, ojo, que no es lo mismo que el lenguaje periodístico en la radio. O sea, que yo creo que va a ser muy, pero que muy interesante. Ya te digo, a mí personalmente me interesa un montón esta charla, esta mesa redonda, y tengo muchísimas ganas ya de escucharla y de verla. O sea, que ya queda nada, ya queda nada. Tengo muchísimas ganas de ver esto. Podemos adelantar también que esta charla está integrada dentro del viernes por la mañana, digamos, en esa parte más profesional que queremos hacer en estas JPod. Pero que esta charla yo creo que también puede venir muy bien si tú quieres hacer un proyecto más personal, no hace falta que sea profesional, pero sí que quieres hacer un buen trabajo de investigación, por ejemplo, o ver las herramientas necesarias o por dónde puede tirar tu investigación o tu podcast de investigación, estos que están tan de moda últimamente. Efectivamente, además, bueno, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, el viernes por la mañana está enfocado a profesionales, a profesionalizados, a gente que se quiera profesionalizar, a gente que quiera, digamos, seguir prosperando, digamos, en el podcasting, ¿no? Es algo que también se va a ir realizando a lo largo de las dos jornadas, pero es cierto que el viernes, sobre todo el viernes por la mañana, pues está más enfocado, ¿no?, a todo esto, a esas empresas que también están detrás del podcasting y que están interesados en el podcasting o que utilizan el podcasting, de hecho, como herramienta para poder, de su marca, ¿no? Y bueno, pues esta charla, como bien decías, esta mesa redonda, pues está integrado, digamos, en ese espectro, en ese abanico de posibilidades que nosotros ofrecemos en ese viernes, en el que, pues, yo creo que todas las personas que ya estamos metidos en el tema o que a lo mejor quizás queramos meternos también en el tema del periodismo en el podcasting, pues estaremos deseando escuchar, por supuesto, como ya decía yo en este momento. Sin duda, periodistas y no periodistas, porque como no periodistas, la verdad es que me habéis dejado ahí con la miel en la boca de saber quién va a estar ahí, además de estos dos profesionales como la copa de un pino, y además de se me ocurren un montón de preguntas que poder hacer. No, no lo dudo, no lo dudo. Conociéndote, no lo dudo, Gemma. Pues mira, aprovecho para recordar de que si alguien tiene alguna pregunta sobre estos dos ponentes, sobre esta charla, sobre los diferentes talleres que vamos a impartir, sobre los podcasts en directo o sobre cualquier dato de las jornadas, puede hacérnosla llegar pues, a través del correo jpod18madrid@gmail.com, a través de nuestro perfil de Twitter @jpod18madrid o nuestra página de Facebook jpodcast. Además, toda la información que hemos ido diciendo en estos episodios, en los episodios de Camino a JPod y este episodio de Camino a JPod, donde hemos desvelado la charla de periodismo del siglo XXI, la podéis detallar en jpod.es. Hemos anunciado ya a más charlas, como por ejemplo el papel de la mujer en el podcasting del episodio anterior. Tenemos el foro de trabajo, pero toda la información en jpod.es. Efectivamente, la página web de consulta, la página web de consulta donde tenéis toda la información y donde podéis acceder desde cualquier parte del mundo para conocer todo lo que va a suceder en estas próximas jornadas nacionales de podcasting. Y Jorge, nos has dejado antes con la miel en los labios, con la duda, ¿qué pasa con las entradas? ¿Cómo van las entradas? Pues mira, hablando de jpod.es, voy a entrar ahora mismo en jpod.es/entradas. ¿Vale? /entradas. Y voy a ver cuántas quedan. Quedan actualmente 67 entradas. De las 300 disponibles que hemos puesto a la venta, solamente 67. Comentaba que quedan más o menos 100 días. Sale a menos de una entrada por día. Vosotros veréis. Yo lo dejo ahí. Es que vamos, va muy bien, va muy bien. O sea, nosotros siempre lo decimos en cada podcast, que estamos muy contentos con toda la acogida que nos estáis dando, con todo el cariño que nos estáis dando, pero es que claro, cuando viene Jorge y te da un dato así, pues es que es para ponerse más contento todavía. Es que faltan menos de 100 días y quedan muy pocas entradas. y además más datos, por si alguien no lo sabe. Esta entrada, que es válida para los dos días del evento, 5 y 6 de octubre, tiene un precio total de 10 euros. A partir de estos 10 euros, bueno, a partir no, desde estos 10 euros, puedes disfrutar de todas las charlas, todos los talleres y todos los podcasts en directo que se realizarán en JPod 18, los próximos 5 y 6 de octubre. Teatro Luchana. Entonces, simplemente con jpod.es/entradas me meto, compro la entrada y ya está. Bueno, compras la entrada y aprovecho para recordar, nos tienes que dar unos pequeños datos, ¿vale? Tus datos personales, lógicamente, tu email para tenerte controlado y lo que quieres que aparezca en tu acreditación. Cuando llegues a JPod y te acredites y recojas tu entrada, tendrás un lanyard, un colgante con tu acreditación, pero queremos saber qué datos quieres mostrar en esta acreditación, porque vamos a hacer mucho networking, hay mucho tiempo para conocer y disfrutar de nuevos oyentes, de nuevos podcasts, de nuevo podcasting, por así decirlo, y queremos que la gente te conozca, y queremos que te conozca como tú quieras que te conozcan. Efectivamente. Y bueno, pues en el podcast Camino a JPod, ya sabéis que siempre os informamos de las novedades de estas jornadas nacionales de podcasting. Ya recordamos otra vez, 5 y 6 de octubre en los Teatros Luchana, aquí en Madrid. Y os informaremos de más cosas, porque ya sabe Jorge que siempre dejamos a la gente con ganas de más. Y tenemos cosas ahí, ¿no?, que estamos preparando. Tenemos una que yo por mí la confirmaba ya, pero no me dejan los compañeros. Y quiero a ver si Gemma, que sé que no la conoce del todo, a ver si es capaz de adivinar de qué va a ir el concurso que vamos a realizar. Vamos a dedicar una de las actividades a un concurso en una de las salas. ¡Wow! ¿Tú sobre qué crees que irá este concurso? Hombre, a mí me gustaría mucho y me complacería especialmente que fuera de tortillas de patatas. ¿No es así? Estamos entre las tortillas de patatas o un futbolín gigante, pero bueno, veremos a ver. Oye, a lo mejor sobre podcast dedicados a tortillas de patatas, que eso podría ser. Oye, nunca estaría de más, y en momentos de hambre, no sé en qué momento estás escuchando este podcast, pero si tienes hambre ahora mismo sabemos que no te gustaremos mucho y nos estarás odiando un poco. Pues mira, por favor, Jorge, estoy un poco ansiosa tanto por el pincho de tortilla como por lo que nos quieres contar. Bueno, permitidme un segundito, un saludito muy especial. Aquellos viejunos del podcasting se acordarán del famoso podcast Tortilla de Patatas de hace muchísimos años, más de 10 años. ¿Había un podcast en serio de Tortilla de Patatas? Sí, creo que además, no, esto ya lo tengo un poco más en nebulosa, pero creo que se ha llevado algún premio incluso. ¡Qué grande! Bueno. ¡Wow! ¡Qué grande! No lo conocía, qué bueno. Sí, lo dejo ahí. Va a haber un concurso, va a haber un evento muy, muy divertido que va a valer tanto para podcaster, para oyentes, para amantes del podcasting. Y aquí sí que reconozco que, bueno, tienes que ir con un poquito de conocimientos. Lógicamente es un... Va a haber preguntas. Entonces, si eres muy nuevo, ponte al día antes de los próximos 5 y 6 de octubre para ir a este concurso bien preparado. Ahí, aparte de esto, ponerse al día es leer un poco de Wikipedia o necesitaré algo más así, porque la verdad es que no sé muy bien hacia dónde ir, si hacia las recetas de tortilla de patatas o hacia dónde. Pues mira, hacia jpod.es. Apuntado queda. Por supuesto, jpod.es, la página web de referencia del podcasting, en este caso las Jornadas Nacionales de Podcasting de Madrid, que se van a celebrar dentro de nada, dentro de menos de 100 días, ya lo decía Jorge, dentro de los próximos días 5 y 6 de octubre, en los Teatros Luchana de Madrid, en el corazón de la capital del imperio, como decía un amigo mío. Y nosotros pues llegamos al final de este podcast de esta semana. Nos llegamos al final del camino a JPod de esta semana. Un podcast camino a JPod en el que hemos hablado sobre patrocinios, hemos hablado sobre concursos, hemos hablado sobre Asespod también, con su concurso también, por supuesto. Y hemos hablado también de confirmaciones con esa mesa redonda, esa charla sobre el papel del podcast en el periodismo, los hitos para el siglo XXI. Ya pues lo único que nos queda es despedirnos hasta el siguiente podcast de Camino JPod. Y lo primero de todo, pues darle las gracias a nuestra compañera Gemma Yats por habernos acompañado en el podcast de esta semana. Un placer haber estado con vosotros y sin duda no me importaría repetir en un futuro para venir a daros muchas más confirmaciones. Ahora que dice esto, Jorge, habrá que hacer para el último camino J-Pod o algo así, tendremos que estar todos, ¿no? Aquí en plan tertulia, toda la organización de las J-Pod, estaría bonito. Bueno, eso en el último se hace así como, no sé cómo explicarme, como tradición, se hace después de las J-Pod, para evaluar cómo ha ido todo. Ah, pues mira, pues ahí lo tienes, pues el podcast de después, pues lo juntamos toda la organización para ver qué tal han sido esas jornadas nacionales de podcasting, podría estar bueno. Eso es. Eso es. Recordad. Sí. jpod.es/entradas. No os quedéis sin entradas. Menos de 100 días. Y nos despedimos nosotros, Jorge Marín. Hasta el próximo podcast de Camino JPod. Un placer, David y Gemma. Y aprovecho ya la última intervención. Votad en el premio de Asespod, que quedan muy poquitos días. Vuestro 5 podcast favorito. Adiós. Y también se despide quien nos habla, David Mulé. Nos escuchamos en el próximo podcast Camino JPod. Seguimos dando pasos para esas jornadas nacionales de podcasting. Se acercan, se están acercando. Se aproxima el principal evento de podcasting del año. Ya falta menos para las JPod 18 Madrid. Sí, resérvatelo en tu agenda. Viernes 5 y sábado 6 de octubre, Madrid. En los Teatros Luchana. Jornadas de podcasting. Conferencias, networking, podcast en directo, novedades del sector, mesas redondas, talleres, actualidad y noticias del mundo del podcast. Se acercan las JPod 18 en Madrid. No te pierdas las novedades. Visita jpod.es y en Twitter @jpod18madrid. Organiza MacPod.